sé que si mi vista la quitara yo de ti, y si mi mente regresara a la maldad, nunca podría disfrutar de tu felicidad. Aunque ahora me encuentro en un duro navegar, el mal me ataca sin tener de mi piedad. Seguro estoy que venceré y llegaré a ti. Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu voluntad. Yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar. Yo sé que tú me estás mirando en cualquier lugar. Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores. He comprendido que sin ti yo no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. La quitara yo de ti, y si mi mente regresara a la maldad, nunca podría disfrutar de tu felicidad. Aunque ahora me encuentro en un duro navegar, el mal me ataca sin tener de mi piedad. Seguro estoy que venceré y llegaré a ti. Oh Señor, yo sé que falto muchas veces a tu voluntad. Yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar. Yo sé que tú me estás mirando en cualquier lugar. Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores. He comprendido que sin ti no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti.